tanto por la presentación que por otra parte tenía unas expectativas que te cuesta luego saber si puedes cumplir o no. Quería dar las gracias por la invitación a participar aquí. Para mí es importante porque es un espacio de referencia que luego siempre seguimos, los debates, lo que se genera, la documentación que se genera para ir incorporando en nuestros discursos. Pero sobre todo, en esta ocasión me hace una especial ilusión participar por el hecho de que las jornadas además estén dedicadas a Ramón Fernández Durán. Ramón, en lo personal y lo político, ha sido mucho, muchísimo para muchas de las personas que estamos aquí, para muchas otras que no están. Y en palabras de Celaya, seguimos pensando que Ramón es un arma totalmente cargada de futuro, ¿no? Y en ese sentido, tenerle presente en jornadas, tener presente su reflexión en los espacios políticos que se sigan generando, para mí me hace sentirme muy orgullosa de haber tenido la posibilidad de compartir espacios físicos y moralmente anteriormente con él, ¿no? Bueno, dicho esto, quería plantear que las reflexiones que quiero compartir con vosotros y vosotras, ¿no?, lo que tratan de poner un poco de manifiesto es el convencimiento de que la mirada feminista sobre el mundo y la mirada ecologista sobre el mundo, y sobre todo las sinergias entre ambas miradas, aportan algunos ejes y algunas líneas de trabajo, en mi opinión, totalmente insoslayables para construir un mundo alternativo, para construir un modelo socioeconómico que sepa estar adaptado a los límites que tiene nuestra naturaleza y que sepa de alguna manera poner el mantenimiento de la vida y el bienestar en el centro, ¿no? Partimos, yo parto al menos, de plantear que en el momento actual vivimos una situación en la que se ha declarado totalmente la guerra a la naturaleza y se ha declarado también la guerra al cuerpo de las personas, a la dimensión física que nos compone, las personas que estamos encarnadas en cuerpos vulnerables. Y la ausencia de mirada, la ignorancia de que vivimos en un sistema físicamente limitado y que vivimos dentro de cuerpos que son vulnerables, que se envejecen, que mueren, que se enferman, ignorar ambas cosas y no darle ni la importancia ni social, ni ecológica, ni económica que tienen, nos está llevando a esta situación que puede desencadenar un colapso, ¿no? Digamos que la mirada antropocéntrica con la que se ha construido nuestro sistema socioeconómico en las sociedades occidentales, el hecho de percibirnos como seres absolutamente separados de la naturaleza y haber establecido una dicotomía tan fuerte que ya venía de antes, ¿no?, es decir, viene de nuestras raíces también judio-cristianas, entre cultura y naturaleza, no permite ver esos vínculos que no podemos soslayar que existen entre la vida humana, entre toda la vida y el sistema socioeconómico, ¿no? Un segundo elemento sería la fe ciega que ha desarrollado nuestra cultura en la tecnología. Es decir, ese optimismo tecnológico que permite en muchas ocasiones manifestar que algo aparecerá que nos va a sacar de los problemas que tenemos. Una buena parte de la tecnociencia, sobre todo la que emana de las ingenierías, está todavía muy basada en el paradigma mecanicista. Antes José Manuel mencionaba la llegada de este paradigma mecánico también al mundo de la economía. Y es fácil todavía que en escuelas de ingeniería, por ejemplo en la escuela de ingeniero de caminos, se siga estudiando el río como una especie de tubería de agua que no tiene conexión con lo que hay alrededor, o en una escuela como la que estudié de ingenieros agrónomos, podamos visualizar una vaca como una especie de tubo digestor en el cual metemos alimentación y miramos ese animal por los kilos de chuletas que puede generar. O sea, suena exagerado, pero ese tipo de indicadores con el que se miden muchas veces sistemas vivos, ¿no? Por tanto, como decía Pasek, somos sufrientes, digamos, de una cultura que aplica la lógica de las cosas muertas, la lógica de la máquina, a la lógica de la vida. Y esto hace que haya un montón de la complejidad de lo vivo, de las emergencias que presenta todo lo vivo, que sean incomprensibles a los ojos, desde luego, de la economía, pero también muchas veces de la ingeniería o de la tecnología. En tercer lugar, y no me voy a extender ahí porque José Manuel lo ha contado clarísimamente, ¿no?, vivimos en un sistema en el que se ha producido un profundo divorcio entre el mundo de la economía convencional y el mundo de la naturaleza. Ambas viven de espaldas. Yo lo que quisiera, de alguna manera, compartir con vosotros y vosotras algunos de los elementos que formarían parte de una mínima alfabetización para la vida, de una mínima alfabetización ecológica, que creo que cualquier persona en cualquier ámbito o disciplina, pero desde luego clarísimamente la economía, no puede dejar de tener en cuenta, sobre todo si queremos construir propuestas que sean viables, que caminen a poder vivir dentro de este planeta y que caminen también de alguna manera a construir sociedades justas, ¿no? El primer elemento, bueno, decir de una forma muy sintética que un ecosistema está formado por la comunidad de seres vivos que lo habitan y por el medio físico en donde estos viven. El conjunto y las interrelaciones entre todo eso forman un ecosistema. Un ecosistema sería una charca, un arrecife coralino, un encinar, es decir, serían ecosistemas, ¿no? Pero además todos los ecosistemas de nuestro planeta están ligados por flujos de energía, flujos de materiales, flujos de gases y flujos también de seres vivos. En ese sentido podemos hablar de la biosfera como una especie de ecosistema planetario que tiene su propia dinámica, ¿no? Estos ecosistemas, esta biosfera, vive en un perpetuo equilibrio dinámico, es decir, cambia constantemente y tiene una serie de procesos, de regulación, de servicios que prestan los ecosistemas, que lo que hacen es mantener más o menos estable ese equilibrio dinámico. De vez en cuando estos equilibrios se rompen y el conjunto del sistema se reorganiza y cambia hacia otro estado en donde construye otro equilibrio distinto. Quiero decir que nuestra especie, la especie humana, no lleva en el planeta desde la existencia de la vida. Lleva apenas unos pocos años, es una recién llegada a la aventura planetaria, apenas un pestañeo en lo que es la historia de la vida. Y aparece, se desarrolla y se extiende porque está adaptada a estas condiciones, y a este equilibrio dinámico. De alguna manera, como veremos después, lo que está haciendo el metabolismo urbano, agrológico, agronómico e industrial, es alterar, forzar la innovación de las condiciones que actualmente sostienen la vida humana en el planeta, ¿no? Y por tanto, aboca a que esta innovación pudiera articularse alrededor de unas condiciones que no fueran tan favorables para nuestra vida. Entrando un poco en estas pautas que quería compartir con vosotros y vosotras acerca de cómo se organiza la vida y de qué cosas no nos podemos olvidar si queremos seguir siendo una especie que extienda y desarrolle su existencia aquí, empezaría diciendo una idea elemental, ¿no? Nada puede crecer indefinidamente en un planeta que tiene límites físicos. Nada. Absolutamente nada. Bien, nuestro planeta es un sistema cerrado. Que sea un sistema cerrado quiere decir que por él atraviesan flujos de energía, es decir, entra la luz del sol y disipa calor, pero sin embargo es cerrado en cuanto a los materiales. Quiere decir esto que no entra ningún material, un meteorito de vez en cuando, pero que aporta una cantidad insignificante de materia y no exporta material. Es decir, de una forma vulgar, la actividad económica, igual que la actividad de toda la vida, se tiene que dar en el marco de unos materiales que son químicos. Llamamos recursos naturales a los bienes, servicios y funciones útiles, es un concepto antropocéntrico, bienes, servicios y funciones útiles para los seres humanos. Entre esos servicios y funciones están el abastecimiento, la producción de alimentos, está la actividad, la capacidad de recuperar los suelos, la polinización, y existen otros servicios que son de regulación, como puede ser la regulación del clima, los ciclos hidrológicos, es decir, todo este poderoso sistema de dinámicas y ciclos que posibilita que se regenere la vida del planeta. Dentro de estos recursos tenemos los no renovables, es decir, no renovables a escala humana, porque todo finalmente se renueva a escala geológica, ¿no? Pero a escala humana no. Servicios no renovables, que son aquellos que presentan límites en cuanto a su propia cantidad, ¿no? Y que hay que extraer prudentemente si no queremos encontrarnos con situaciones de agotamiento. Y luego tenemos los recursos renovables, que son aquellos que sí que se regeneran, pero no se regeneran a la velocidad que el sistema económico desea, sino que se regeneran a la velocidad que la evolución de la vida en el planeta ha conseguido conformar, ¿no? Por tanto, esos no estarían sujetos a límites, digamos, en cuanto al agotamiento, pero sí en cuanto a la tasa de regeneración. la energía solar, por ejemplo, que en principio mientras haya sol podría tener un flujo infinito de energía, sí que presenta también límites en cuanto a sus estructuras de captación. Las plantas que realizan la fotosíntesis, que pueden captarla, o placas solares, por ejemplo, que tienen también limitaciones materiales. Es decir, que los límites del planeta son insoslayables. Desde el punto de vista tanto de las fuentes de recursos como de los sumideros, fundamental, o vertederos que permiten degradar los residuos que se generan y reincorporarlos a los sumideros. En este tema la cuestión es clarísima. Por tanto, nada puede crecer indefinidamente en el planeta y el sistema económico, mientras se base en la extracción de materiales y en la generación de residuos, tampoco puede crecer indefinidamente. Un segundo elemento insoslayable que organiza la vida es la idea de que la vida, el conjunto de lo vivo, está atravesado por flujos de energía y está organizado en ciclos de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para que cualquier ser se mantenga vivo, para que cualquier sistema sea un sistema vivo, necesita una entrada constante de energías materiales y necesita emitir constantemente residuos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un trozo de carbón o en un barril de petróleo, este barril de petróleo, una vez que es utilizado y es quemado, sufre una transformación, la energía que contiene, la energía fósil que contiene ese mineral, sufre una transformación que la convierte en calor disipado. Según el primer principio de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, hay la misma cantidad de energía antes que después. Pero sin embargo, la transformación cualitativa que sufre en ese proceso es irreversible, es decir, de calor disipado no podemos volver a regenerar el trozo de carbón, y además sufre una transformación cualitativa que tiene una relevancia fundamental, es lo que marca la ley de la entropía. Un trozo de carbón quemado jamás volverá a estar disponible para otro uso humano. Un barril de petróleo quemado jamás volverá a estar disponible para otro uso humano. Esa ley de la entropía que se aplica sobre cualquier proceso en los que se invierta energía, tiene también aplicación dentro de la propia vida. Es decir, la energía del sol llega y se disipa en forma de calor. Hay una transformación cualitativa de la energía. Y lo que ha hecho la vida a lo largo de la evolución ha sido desarrollar estrategias para mantener al máximo posible esa energía que fluye antes de que sea disipada. ¿Quién extrae la energía? Las plantas, a través de la fotosíntesis y algunas algas, a través de la fotosíntesis. Y las cadenas tróficas lo que hacen es aprovechar esa energía captada por las plantas, que son las únicas que lo pueden hacer, para después esa planta se la come un ser herbívoro, a ese le come un ser carnívoro, y la energía va fluyendo. Una buena parte de la evolución de la vida ha sido desarrollar triquiñuelas para que la energía captada se mantenga el máximo de tiempo posible antes de ser disipada inevitablemente. Y en esas estrategias interviene lo vivo, intervienen los suelos, intervienen los microorganismos, interviene el conjunto de toda esa biosfera. Por tanto, cuando destruimos suelos, cuando destruimos la complejidad de la vida, la complejidad de esas cadenas tróficas, cuando destruimos el conjunto de la armonía y los equilibrios que ha creado la naturaleza, lo que estamos haciendo es acelerar ese proceso de entropía. Margalef, uno de los principales ecólogos que ha habido a nivel mundial y desde luego en este estado, decía que la vida es una estrategia de conservación química en un mundo que tiende al equilibrio térmico, es decir, que tiende a la muerte térmica. Por tanto, es importante tener en cuenta que si el sistema económico se convierte en un acelerador del proceso entrópico, lo que está actuando es en contra de las formas que organizan la vida, ¿no? Esto en cuanto al flujo de energía. Y decíamos que se moviliza además la vida en ciclos de materiales. Si los materiales que tiene la naturaleza son finitos, digamos que lo que ha encontrado el conjunto de la evolución para poder regenerar la vida ha sido la articulación de unos poderosísimos sistemas de reciclaje que permiten que cada cosa, cada objeto, cada materia usada pueda volver a ser tener un curso posterior incorporado de nuevo a la naturaleza. Y así se han constituido los grandes ciclos del carbono, del nitrógeno o del fósforo, que regulan simplemente la posibilidad de que la vida también se pueda mantener, ¿no? Bueno, pues estamos en un momento en el que el ciclo del carbono está profundamente alterado, el ciclo del nitrógeno está profundamente alterado, y todos esos cambios van impactando en un mundo, en una vida que está profundamente interconectada en todo lo que hay alrededor, ¿no? Este cuarto elemento que quería plantear es que la vida sigue también a desarrollar una estrategia que está basada en la diversidad. Es decir, la biodiversidad, que es el conjunto de todo lo vivo, más la densa red de relaciones que se tejen de todo ello, se ha constituido como un verdadero seguro de vida para la vida. Es decir, ante las fluctuaciones, ante los cambios y ante las grandes perturbaciones, la biodiversidad es lo que permite reajustar y reacomodar todas esas perturbaciones para reconstruir equilibrio. Y lo que está sucediendo ahora es que se está produciendo una pérdida muy acelerada de esa biodiversidad. Está mal que una ecologista diga esto, pero lo más importante cuando hablamos de biodiversidad no es que desaparezcan animales emblemáticos. Lo más grave no sería que desapareciera un mamífero, que desapareciera un lince, aunque tienen valor en sí mismos. Lo grave es que llegue un momento en que hayan desaparecido tantos eslabones de la cadena que no se puedan establecer toda la red de relaciones que permiten sostener y reacomodarse a las perturbaciones que vienen y nos encontremos en una situación comprometida. Digamos que la vida humana se asienta sobre una gran rama que es la biodiversidad y lo que estamos haciendo es cerrar esa rama con nosotros sentados dentro, ¿no? Es decir, la pérdida de biodiversidad es una verdadera hecatombe, ¿no? Y está causada fundamentalmente por la sobreexplotación, por los monocultivos, por la deforestación, por la alteración de los ciclos hidrológicos, por la contaminación de las aguas subterráneas. Es decir, todos estos elementos son los que ponen en jaque el conjunto de la biodiversidad, ¿no? Quería comentar también que los seres humanos, que durante mucho tiempo vivieron imitando a la naturaleza, han desarrollado también una estrategia adaptativa basada en la diversidad. Y lo que se pierde ahora no es solamente diversidad biológica, sino que también se pierde ideodiversidad o biodiversidad cultural. Y es importante tenerlo en cuenta porque aprender a cultivar con muy poquita agua fue un conocimiento que tardó cientos de años en generarse y que se pierde a pasos agigantados porque en las escuelas de ingeniería todo esto se sustituye por bombas, por desaladoras, por extracción de agua fósil, por riego, que permite de alguna manera desconocer o llegar a no saber qué es más conveniente cultivar en cada suelo o qué es lo que podemos hacer para cultivar con poca agua. También, por ejemplo, si pensamos en la edificación o la construcción, nos damos cuenta que anteriormente, hace muchos años, la gente edificaba de forma distinta en cada lugar y era capaz de construir casas que se mantenían relativamente calientes en el invierno y frías en el verano con poco consumo de energía fósil. Ahora mismo somos capaces de construir en un tiempo récord un montón de casas, pero luego habrá que meter aire acondicionado en el invierno porque no hay quien aguante dentro, y calefacción fuerte en el verano porque tampoco hay quien aguante dentro, un enorme consumo de energía fósil, mientras que toda esa arquitectura vernácula se pierde. Es decir, hoy se pierden una cantidad enorme de conocimientos relevantes para la sostenibilidad en los centros de día donde están metidos las personas ancianas, que sería casi necesario hacer una verdadera antropología de salvamento para que no se pierdan conocimientos complejos creados por la humanidad a lo largo de toda su historia, ¿no? El quinto elemento que quería plantear, que tiene mucha importancia dentro de la vida, es entender la red y la cooperación como un patrón sistémico de lo vivo. Tradicionalmente se han resaltado mucho las relaciones de competencia en la naturaleza, que existen, y se han resaltado muchísimo menos las dinámicas de cooperación, las dinámicas de mutualismo, las dinámicas de simbiosis, que son muy, muy numerosas y sin las cuales no es posible entender lo vivo. Eh, una banda de palomas torcaces, por ejemplo, tiene una mortalidad un 50% superior si no caza en bandadas de más de 50 individuos. Los vampiros, por ejemplo, de azada, que viven en América Central, presentan conductas, por ejemplo, de donación de sangre. Se dejan chupar un poquito de su sangre por otro vampiro para tener una autonomía de 24 horas más cuando han encontrado un caballo, un asno al que chupar. Es decir, son dinámicas que se dan en otras especies. Si nos vamos a los primates superiores, nos encontramos con que los trabajos, por ejemplo, de James Goodall, muestran cómo la reciprocidad, el apoyo mutuo o ciertos comportamientos rudimentarios de justicia o de moral ya están presentes en los primates superiores, lo cual permite a algunos científicos afirmar que la moral humana tiene también bases innatas. Es decir, los seres humanos hemos llevado por la vía de la cultura esa moralidad que está, no moralidad, sino esas dinámicas de cooperación que están presentes ya en el conjunto de lo vivo, las hemos desarrollado de una forma tremenda. Pero nos tenemos que dar cuenta que no hemos evolucionado solos y solas las personas como especie, sino que hemos formado parte de una dinámica de coevolución y a donde hemos llegado no es entendible sin percibirnos como compañeros de ovejas, de gallinas, de perros, de gansos, de pollos, de mijo, de sorgo, de trigo, es decir, hemos coevolucionado con muchas otras especies y eso es lo que explica que estemos vivos o vivas, ¿no? De tal manera que la cooperación es una estrategia básica, adaptativa, que ha seguido desde luego la especie humana, pero también algunas otras especies, ¿no? Esto en cuanto al plano, digamos, de algunos elementos básicos a tener en cuenta como alfabetización ecológica. Pero la vida humana no solamente es entendible físicamente pensando en la dinámica de la naturaleza, sino que los seres humanos no podemos concebir nuestra propia existencia si no es en relación de interdependencia. Nacemos como cualquier ser vivo, mamífero, digamos, porque alguien nos pare, pero desde luego, en la crianza, durante nuestros primeros años, somos seres absolutamente dependientes de otras personas. Cuando estamos enfermos o enfermas, dependemos del cuidado de otras personas. Cuando seamos mayores, vamos a depender probablemente del cuidado de otras personas. Y algunas personas que nacen con diversidad funcional van a ser personas que van a requerir de un apoyo permanente y constante a lo largo de toda su vida. En sociedades patriarcales como las que vivimos, ese tiempo inevitable e insoslayable del trabajo lo realizan las mujeres fundamentalmente. No porque estemos mejor dotadas genéticamente, no porque tengamos una esencia natural, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que invisibilizan y obligan de alguna manera a que este trabajo se recluya en un espacio privado, el de los hogares y se desarrolle literalmente. Pero es una interdependencia, es una dependencia absolutamente inevitable. No existiría vida, una persona no podría sobrevivir si no cuenta con todas estas tareas, con todas estas horas ingentes de dedicación de otras personas, simplemente para que mantengan la vida físicamente y para que la mantengan además en condiciones de bienestar, ¿no? Pues bien, nuestra cultura, el sistema económico como parte de esta cultura, nuestro sistema económico, ha crecido de espaldas a estas dobles dependencias, a la dependencia de la naturaleza y a la dependencia de otras personas, y simplemente las ha ocultado, aunque sean insoslayables, ¿no? La economía ecológica y la economía feminista han coincidido en momentos diferentes en representar el sistema económico convencional como una especie de iceberg en el mundo de lo que se ve, en el mundo de lo público. Aparece todo aquello que se compra y se vende, todo aquello que forma parte del juego económico visible, y en el mundo de lo oculto, junto con la explotación trabajada de trabajadores y trabajadoras, digamos, entendiendo trabajo como empleo remunerado, aparece el deterioro, el expolio, la saturación de los sumideros del planeta, el expolio de los recursos naturales y también la explotación de una gran cantidad de mujeres del planeta que desarrollan trabajos que generan una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es incautada por los hombres para ponerla al servicio de los mercados, ¿no? Es decir, de alguna manera, todas esas funciones económicas importantes, esas funciones para la vida, quedan totalmente ocultas, ¿no? Y sin embargo, se ha construido una idea de economía y de progreso que solamente visibiliza esa otra parte, ¿no? Bueno, hasta la revolución industrial, de alguna manera las personas y las sociedades vivieron imitando los procesos de la naturaleza. Vivieron en sociedades patriarcales, mayoritariamente, imitando los procesos de la naturaleza. Y así se desarrollaron culturas que vivían fundamentalmente de la energía del sol en cualquiera de sus manifestaciones, culturas que eran cíclicas, todavía en algunos lugares rurales podemos encontrar gente que reutiliza hasta el último trocito de cuerda que ha manejado en su actividad cotidiana, culturas que pervivían y se mantenían utilizando recursos cercanos, por eso la gastronomía es tan variada o la arquitectura vernácula es tan rica, porque se utilizan los materiales de allá cerca, culturas que se articulaban basadas en la diversidad de lo que existía, es decir, no encontraremos un campesino tradicional que cultive una sola cosa, se cultiva la variedad que permitan los territorios en los que uno está asentado o asentada, pero no cultivan una sola cosa porque el monocultivo es el riesgo de perder una cosecha cuando te viene una plaga o un año mal dado. Por eso los grandes monocultivos necesitan una cantidad de agroquímicos tan enorme, porque tienes que asegurar no perder toda tu cosecha poniendo todo tipo de productos que te eviten que entre una plaga o cualquier virus, ¿no? Toda esa forma de funcionar se pierde en el momento en el que se empieza a disponer de energía fósil. La energía fósil lo que permitió, porque tiene unas enormes tasas de retorno, luego entraremos en ello, permitió saltarse toda esta lógica y poder incorporar al metabolismo de la economía recursos que venían de lugares cercanos, de lugares muy lejanos. Permitió de alguna manera aumentar la capacidad de carga en cada territorio. Por capacidad de carga entendemos la cantidad de individuos de una especie, en este caso la humana, que puede sostener un territorio a costa de importar insumos y exportar residuos a otros territorios, ¿no? Lo que eran culturas cíclicas, cercanas y diversas evolucionaron a todo lo contrario. Y ahora mismo es fácil que veamos que en el proceso industrial los recursos se extraen de un lugar, se trasladan para montarlos en otro, de allí se trasladan para almacenarlos a un cierto sitio. Hay casos que son verdaderamente impresionantes, ¿no? Por ejemplo, los camarones que se sacan en los manglares de Perú, por ejemplo, o de Ecuador, son trasladados a China para ser pelados allí y después son embarcados en algún otro lugar para poder ser comercializados, ¿no? Hay un estudio clásico de la economía ecológica que calculaba el número de kilómetros que recorre un yogur de fresa antes de llegar a nuestra mesa, en todos sus componentes. Y se calculaba que eran aproximadamente unos 8.900 kilómetros. Obviamente, eso se puede mantener con una energía fósil barata, ¿no? Esa producción que ya no cierra ciclos, que ya es lejana y para la que hay que realizar una cantidad ingente de desplazamientos basados en energía fósil. Por otro lado, nos encontramos con que lo que era una economía basada en la diversidad ahora mismo es profundamente homogénea. Podemos acudir a un supermercado y nos encontraremos una estantería llena de cajones de leche. La habrá sin nata, con nata, enriquecida con más nata, con un poco de nata, pero no demasiada, con vitamina D, sin vitamina D para embarazadas, para deportistas, es decir, una cantidad enorme que nos da idea de diversidad. Pero lo que hay detrás de ello es que se ha producido un proceso de holsteinización. Holstein es una raza vacuna que hace que ahora mismo una buena parte de la producción, por ejemplo, lechera, descanse en muy poquitas especies. Las miles de variedades de arroz que se cultivaban hace pocas décadas se han reducido a 6 o 7 variedades de arroz comercializadas y en muchos casos en manos la producción de sus semillas de empresas multinacionales. Es una pérdida de riqueza y diversidad en lo agroecológico, en lo biológico, en general en la naturaleza, tremenda, que ante cambios como los que estamos viviendo nos dejan en una situación muy vulnerable porque precisamente la diversidad lo que hace es poder ajustar, poder tener herramientas y elementos para encarar las perturbaciones que vienen, ¿no? Esta forma de funcionar, insisto, ha permitido superar las capacidades de muchos grupos, ¿no? Y eso es lo que permite entender cómo podemos vivir en concretos, por ejemplo, en grandes megalópolis, y como el ejemplo de la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid ahora mismo tiene un área de inclusión urbana y nos encontramos con gente que va y viene cada día a trabajar desde lugares muy lejanos. En Madrid no se produce nada que sirva para comer. Se trae de fuera el agua, se trae de fuera todo aquello con lo que nos vestimos. Es simplemente inviable si no contamos con combustible fósil barato. Y eso sucede prácticamente con cualquier entorno urbano que trascienda las dimensiones, unas dimensiones de una ciudad de escala media, ¿no? Bueno, esta forma de funcionamiento, esta forma de entender la realidad, ha llevado a lo que se suele denominar la crisis global. Una crisis global que está ahora mismo secuestrada debajo de la crisis económica y de la crisis financiera, pero que es una crisis absolutamente estructural, una crisis profundamente estructural, que es además física y que de no actuar más o menos rápido sobre los elementos que la causan, nos podemos encontrar en una situación comprometida para recomponer con criterios de justicia la situación que atravesamos, ¿no? Un previsto de colapso. Quería resaltar algunos elementos muy rápidamente de esta crisis. En primer lugar, está la crisis energética. La crisis energética que pone en manifiesto, según algunos autores, un tema por ejemplo de los muy trabajados por Ramón, ante lo que se denomina el pico del petróleo. El pico del petróleo es el momento en el que se ha producido la extracción máxima, es decir, se han consumido, digamos, la mitad de las reservas existentes, y a partir de ese momento la extracción comienza a declinar. La propia Agencia de la Energía planteaba hace unos días que el pico del petróleo convencional se alcanzó en 2006 y que desde entonces cada año se extrae, decían ellos, un 6% menos de petróleo que los años anteriores. Quiero comentar que, claro, el petróleo que se ha extraído primero sería más fácil de extraer. Hay una variable muy importante de manejar cuando hablamos de energía, que es la tasa de retorno, que es, digamos, la cantidad de energía que extraemos proporcionalmente a la que invertimos. Bueno, pues el petróleo que se extraía en Texas, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, que estaba casi a ras del suelo, a muy poquita profundidad, tenía unas tasas de retorno aproximadamente de 120. Es decir, yo invertía un barril de petróleo y obtenía 120. Ese petróleo se ha ido agotando en bastantes lugares del mundo. Y, por ejemplo, el petróleo que se extraía el año pasado en el Golfo de México, cuando se produjo el vertido de la ABC, que tardó varias semanas en poder cerrarse, ese petróleo tiene una tasa de retorno aproximadamente entre 20 y 30. Que invierto un barril de petróleo, obtengo 20 o 30. Que puede ser una tasa de retorno similar a la de los mejores parques eólicos. El petróleo que se ha celebrado en Alberta, el petróleo que la Repsol ha planteado como un enorme yacimiento a explotar en la Patagonia, tiene tasas de retorno entre 1 y 3, porque está mezclado con muchos otros materiales, porque está absolutamente desperdigado en pequeñas gotitas, porque hace falta unos procesos tremendamente destructivos, algunos de ellos los de fracking, vais a oír hablar mucho de ello, porque bueno, hay que aprobar una extracción de fracking, por ejemplo, aquí en Álava y también en algunos lugares de Cantabria para extraer gas, que consiste en inyectar a presión agua con productos químicos a unas profundidades de la tierra tremenda para conseguir juntar las pequeñas bolsitas, las pequeñas burbujitas de gas que existen y poder extraerlo, ¿no? Bueno, pues tienen unas tasas de retorno ínfimas, ¿no? Si pensamos en otras energías, en otras fuentes energéticas, nos encontramos con que, por ejemplo, la nuclear, si analizamos todo el ciclo de vida, su tasa de retorno es también bajísima, inferior, según Fernando Vallenilla, a 10. La tasa de retorno de los autocarburantes sale, en algunos casos, hasta negativa. Es decir, invertimos un barril de petróleo y lo tenemos menos, porque hay que producirlo fuera, porque además hay que cambiarnos mucho el suelo y esto fuerza la destrucción y la emisión de gases de nitrógeno a la atmósfera. Es decir, miremos por donde miremos, podemos seguir ampliando las fuentes de extracción energética, pero no existe hoy en día ninguna fuente que compense ese petróleo de gran calidad. Resurge el discurso de lo nuclear. La nuclear tiene los problemas que ya conocemos, que son los de consisten en instalaciones potencialmente peligrosas, generan residuos que seguirán siendo peligrosos y estando activos durante miles de años, pero además tienen también un límite físico, porque dependen del uranio, que es otro recurso no renovable. El pico del uranio está también trabajado y calculado por algunos estudios y hay que lo sitúa dentro de aproximadamente unos 50 años. Si pensáramos en extender el número de centrales nucleares y empezar a abastecer la red eléctrica con centrales nucleares en diversos lugares del mundo, ese pico se acortaría y estaríamos regando el planeta de residuos. Recordemos que la vida no pudo salir del agua hasta que todo lo radiactivo estuvo a buen recaudo de la naturaleza. Estaríamos regando el planeta de residuos peligrosísimos que seguirían siendo peligrosos dentro de 5.000 años para mantener las bombillas encendidas apenas unas décadas más. Por tanto, como dice Pedro Prieto, nos encontramos en un momento en el que se produce una mandíbula, lo metaforizan, una mandíbula entre unas demandas que crecen y unas reservas que declinan. Y él suele decir, metafóricamente, que mientras se mantenga esa tendencia creciente al consumo y esa disminución creciente del abastecimiento que puede venir, el palito de tazán de las renovables no puede ser una solución, colocarlo en esa mandíbula. Es decir, las renovables son claramente, las renovables y limpias, son claramente la única posibilidad de reconvertir el modelo energético, pero tiene que contar con una disminución radical del consumo. Es decir, por tanto, las políticas de gestión de demanda energética son insostenibles. Quiero plantear que el sistema del ciclo de petróleo tiene una trascendencia enorme y de la crisis energética, porque es que estamos en un momento en el que podría decirse que comemos petróleo. Es que la producción industrial de alimentos es absolutamente dependiente del petróleo. Es que los recursos que entran dentro del metabolismo de la economía son absolutamente dependientes del petróleo. ¿No? El segundo elemento sería el de la crisis global materializada. No voy a entrar mucho más en ello porque es mucho más conocido: el cambio climático, la alteración del ciclo del agua, el riesgo químico, la lucha química, ¿no? Pero sí quiero señalar que el cambio climático o la lucha contra el cambio climático no se resuelve mirando los gases, se resuelve con las políticas de la tierra y mirando qué es lo que se hace en los territorios. Digamos que todos los mecanismos de mercado que se han puesto en marcha hasta el momento no han funcionado absolutamente para nada. Supongo que han generado negocios ambientales que hayan enriquecido algunas empresas internacionales habitualmente a muchas personas, pero en cuanto a la reducción neta de las emisiones no se ha conseguido y de hecho sí que incluso en un año de crisis como el año pasado han aumentado, ¿no? La crisis global tiene también una dimensión profunda dentro de lo... La crisis ecológica tiene una dimensión profunda dentro de lo social. Cuando hablamos de diferencias centro-periferia o de las diferencias sociales entre desequilibrios y desigualdades dentro de un país, solemos referirla mucho a temas de renta y menos a lo físico, ¿no? Pero claro, si miramos, por ejemplo, indicadores como la huella ecológica, que tratan de plasmar en unidades de superficie lo que una persona, un país, una ciudad consume en cuanto a materiales y lo que utiliza en cuanto a sumideros, a la degradación de los residuos que se generan, pues podemos ver que, por ejemplo, si todo el mundo consumiera como la media de una persona del Estado español, harían falta más de 3 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, 5, de una Noruega, 4. Digo Noruega porque tienen fama de tener unas políticas muy sostenibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que extender este modelo de extracción y recuperación de residuos físicamente al conjunto de la población del planeta es inviable. Y por tanto, lo que antes comentaba José Manuel, esta polarización que existe entre áreas que atraen materiales, sobreconsumen y despilfarran, y áreas que funcionan como áreas de extracción y de vertedero, es una realidad que ha generado lo que algunos autores denominan una deuda ecológica, una deuda contraída de los países enriquecidos sobre aquellos expoliados, y que trata de poner sobre la mesa el desigual uso que se produce sobre los recursos y sobre los sumideros, y las desiguales responsabilidades de la crisis ambiental. En el plano social, y haciendo referencia al segundo eje que comentábamos, de dependencia material de las personas, nos encontramos con la crisis de los cuidados, ¿no? Digamos que la construcción de las mujeres como sujetos políticos la hemos hecho saliendo al mundo valorado, al mundo visible, que era el mundo de lo público, del dinero remunerado. Pero en tanto que se ha producido una salida masiva, fruto de las luchas feministas y de las luchas por la emancipación de las mujeres al mundo de lo público, en paralelo no se ha producido una corresponsabilización y una entrada de los hombres en el mundo privado que se tiene que hacer cargo de mantener el mundo de la vida. Y además hace falta más tiempo para hacerlo, porque las ciudades se han convertido en entornos que han disgregado y han separado mucho los espacios en los que se desarrollan las diferentes dimensiones mentales, y hace falta más tiempo pues para ir a la casa de tu padre y de tu madre a cuidarle, más tiempo para llevar a los niños o las niñas al colegio, que a lo mejor ya no es ya tan cerca, o más tiempo para ir a realizar pues muchas de las tareas que cotidianamente es necesario realizar, pues en la ciudad se ha dejado. Además, si la ciudad está llena de coches, hace falta más tiempo simplemente para la supervisión del juego de niños y niñas en la calle. La población ha envejecido, hay mucha más gente mayor, mucho más tiempo necesario para atender a esas personas. En entornos además precarios, en donde te tienes que plegar a los horarios que marque quien dirige el mundo de las empresas, que no tiene como prioridad el mantenimiento de la vida y por tanto marca los horarios, marca los ritmos en función de los beneficios y no del bienestar cotidiano. Y además, en una estrategia de individualismo y de ruptura de las redes comunitarias que antes permitían más o menos compartir esas estructuras de cuidado. El resultado es una profunda crisis de cuidados en las cuales la crisis actual económica financiera todavía incide más. Y nos encontramos con que si vemos un poco los datos de las encuestas de uso del tiempo, pues ya veíamos cosas curiosas como hace años, como que, por ejemplo, en un hogar monomarental, es decir, un hogar donde convive la madre con sus hijos e hijas solas, dedican menos tiempo a la tarea doméstica que cuando conviven con su pareja. Es decir, se da esa dinámica. Dedican menos tiempo cuando a las tareas domésticas cuando viven con sus hijos e hijas que cuando conviven con su pareja. Pero además nos encontramos con que, habiendo aumentado mayoritariamente el paro masculino, porque se desplomó lo primero la construcción, que es un sector pertenece masculinizado, sin embargo las encuestas de uso del tiempo marcan que con los hombres parados en casa, el tiempo de dedicación de las mujeres a las tareas domésticas aumenta, ¿no? Como suele decir Cristina Carrasco, parece que cuando un hombre se queda parado de todo, ¿no? Y además, todos los servicios públicos y todo lo que se deja de hacer recae, se privatiza en el ámbito del hogar, y las pensiones, el hecho de que no haya auxiliares en un hospital, o el hecho de que se empiecen a recortar algunos servicios de una ley de dependencia ya escasa y vamos, clarísimamente mejorable, eso recae de nuevo dentro del hogar, donde van a ser mujeres las que tienen que asumir esas pensiones. ¿Cómo se ha intentado paliar esta crisis? Por dos mecanismos. Un ha sido la transferencia generacional de cuidados a que aparecen los síndromes de las abuelas esclavas, y el segundo elemento ha sido una transferencia, digamos, por criterios de clase. Aparecen mujeres asalariadas que por razón de clase venden su fuerza de trabajo para desarrollar estas tareas, sustituyendo a otras mujeres que por su razón de clase pueden pagarlas, ¿no? Pero siguen estando en mundos estrictamente femeninos y generando un verdadero lumpen femenino, porque los trabajos domésticos, siendo imprescindibles, son de los peores pagados por el mercado, y con el tema de la crisis se está llegando ya a unos niveles indescriptibles, ¿no? Quiero señalar también que podemos encontrar un paralelismo interesante cuando analizamos la crisis del cuidado desde un punto de vista geográfico, porque nos encontramos con que muchas de las mujeres que están cuidando hoy a nuestros niños y niñas y a nuestras personas mayores vienen de los mismos países, en muchos casos, de los que tienen las materias primas, ¿no? Estableciendo una cadena global de cuidados que muestra de alguna manera cómo se dan también estas transferencias geográficas, ¿no? Trabajos de cuidados que quedan desasistidos en sus países donde otras mujeres de la familia o del entorno vecinal tienen que asumir. Por tanto, podríamos hablar también de una deuda civilizatoria, de una deuda de cuidados que el patriarcado tiene contraída con el conjunto de las mujeres por el desigual, por la desigual implicación de energía en el cuidado de la vida humana. ¿No? Son dos deudas, la ecológica y la deuda de los cuidados, que a mí me parece que es necesario tener en cuenta. Por tanto, nos encontramos con un sistema económico que maneja, lo comentaba José Manuel, un concepto de producción que no es capaz de medir, que no es capaz ni siquiera de ver algunos elementos estructurales de destrucción. Nos encontramos también con un sistema económico que tiene herramientas analíticas que contabilizan la destrucción como si fuera riqueza. Es decir, que todas aquellas tareas dedicadas a paliar la destrucción ecológica o la destrucción social las contabiliza como si fueran riqueza. Nos encontramos con un sistema económico que segrega la producción y la reproducción como si fueran cosas distintas y como si fueran no cosas complementarias e imprescindibles para mantener la vida humana en condiciones de bienestar, ¿no? Es un sistema económico al cual le da lo mismo producir bombas que producir cebollas, porque solamente mide el beneficio económico que puedan generar estas actividades, ¿no? En palabras más poéticas de Jorge Dietzmann, es un sistema que no puede discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta, ¿no? ¿Qué soluciones nos encontramos habitualmente? La ineficiencia, que dice, bueno, más tecnología resolverá el problema. Y bueno, podemos ver claramente que cualquier coche hoy consume menos energía que uno de hace 40 años, incluso aunque no sean de los mal llamados ecológicos. Pero sin embargo, la escala en el uso del coche ha aumentado de tal manera que el ahorro que consumes por cada unidad de producto te lo comes en la escala. Eso que es el efecto rebote se da habitualmente en todos los ámbitos y lo que vemos es que las cantidades netas de materiales que utiliza la energía siguen sumando, ¿no? Se habla de capitalismo verde y de las posibilidades de desarrollar una economía de crecimiento verde basada en sectores más renovables. O sea, hay cambios, como son los cambios del modelo energético, que tienen que hacerse sí o sí, generen beneficios o no los generen, porque lo que nos va en ello es la posibilidad simplemente de una vida digna, ¿no? Aparecen otras propuestas mucho más peligrosas. No sé si visteis un artículo que salía en el Imparcial sobre unas jornadas de sostenibilidad en las que habían participado Brufao y esa estimulante figura intelectual que es José María Aznar, ¿no? En las que planteaban que hay dos problemas fundamentales. Aznar, que era el gran negacionista del cambio climático, ahora dice que hay dos problemas fundamentales a encarar, ¿no? Uno es la escasez de materias primas. El otro es, hablar del cambio climático, y el otro es el exceso de población. Y dice que todo ello encarará ambas cosas compatible con una economía de crecimiento y una economía liberal y capitalista, ¿no? O sea, a mí cuando José María Aznar habla de exceso de población es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Allá desde hace muchísimo tiempo está trabajado la deriva ecofascista que puede tener un sistema que trate de adaptarse a los límites del planeta con criterios que no sean de justicia, que no sean de vida. Yo creo que eso es algo a lo que hay que estar muy atenta. Las propuestas keynesianas o neo-keynesianas para revitalizar la producción tendrán que tener en cuenta los límites de lo que hay. Es decir, podemos hablar de economía productiva, pero tenemos que tener en cuenta, no podemos hablar de una forma viable y razonable de economía productiva sin tener en cuenta que hay, qué tenemos, qué materiales existen y, por tanto, hablar de la naturaleza de las producciones, ¿no? La conciliación, que es otra de las cosas que se suele poner encima de la mesa, pues claro, hay algunos avances y algunas cosas que pueden ser mejores, pero para conciliar lo que es importante es tener en cuenta las prioridades. Si la prioridad es el beneficio, la prioridad no puede ser el mantenimiento de la vida. Y entonces la conciliación siempre será parcial y se quedará simplemente en gestionar una anomalía, que es el hecho de que vaya a ser empleada una persona que además tiene que cuidar a alguien. Mientras eso sea una anomalía, las políticas de conciliación serán como un pequeño parche que no va a ayudar a resolver el problema. ¿Qué plantea la economía feminista? Dice, hablemos de qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas, hablemos de cuál es la producción necesaria para satisfacer esas necesidades y hablemos de cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Porque no todos los trabajos son socialmente necesarios y hay trabajos que son socialmente indeseables. Y es duro plantearlo en un momento en el que hay 5 millones de personas paradas. Es duro. Pero si queremos construir una cultura que tenga futuro, tenemos que pensar en qué sectores productivos son los que interesan para construir vida en equidad y cómo lo podemos hacer. Y cómo vamos a sostener con criterios de solidaridad y con servicios públicos aquellos sectores que tengan que ser recomendados. Os planteo una cosa un poco polémica, porque hay sectores que nadie discutiría probablemente, como es el del armamento, pero que también tiene sus comités de empresa y sus personas trabajadoras. Hay sectores como el del automóvil, que son cuestionables, mucho más polémicos, pero yo os planteo una cosa un poco polémica para tratar de visibilizar esto, ¿no? ¿A alguien se le ocurriría salir ahora mismo con una bandera y una pancarta protestando por las decenas de miles de personas que se van a quedar desempleadas porque ha desaparecido la actividad armada de ETA? Son montones de escoltas los que se van a ir a la calle. ¿A alguien se le ocurriría? A nadie. No se le ocurre a nadie porque está tan claro que lo que se ha conseguido es mucho mejor que los puestos de trabajo que se generaban con esto se perciben como puestos de trabajo asociados a la destrucción. Pues ahora mismo hay una buena parte de la actividad productiva que es destructiva y que tenemos que ver cómo reformularla. Por ello, lo social, lo político, la igualdad y las políticas de equidad y de justicia tienen que ir tan de la mano de las ambientales. Porque si priman solo las ambientales, podemos avanzar hacia el ecofascismo. Pero yendo de las, si priman solamente las sociales, podemos ir al colapso económico, al colapso ecológico, perdón. Por ello, ambas tienen que caminar de la mano para construir un futuro claro. Ya entrando en algunos ejes, muy rápidamente, tendríamos algunos ejes, digamos, de propuesta. Uno primero sería trabajar para descolonizar el imaginario económico y el imaginario social, ¿no? Hemos construido una cultura en la que todos y todas percibimos que más es siempre mejor. La gente se ha lanzado como loca a comprar acciones de no sé dónde porque el concepto ese que manejaba tanta gente de que el dinero no puede estar quieto es una cosa que se da como por hecho y no sabes muy bien por qué, ¿no? Tenemos que darle la vuelta al concepto de inversión y de coste. ¿Por qué es coste la activación e inversión un aeropuerto que no utiliza nadie? Tenemos que cuestionar también la cuestión del déficit. Es decir, el déficit económico se puede suplir aumentando ingresos, haciéndolo de una forma más social, por la vía de la fiscalidad. Pero el déficit ecológico no hay manera de suplirlo aumentando ingresos, porque tenemos un sistema limitado, parcialmente devastado. Ese solamente es posible asumirlo de un lado, reduciendo el gasto. Reduciendo el gasto material, me refiero, en la extracción y en la generación de residuos. Tendríamos que hablar de que aquello es lo que se ha convertido el ocio o la sensación de bienestar. Es decir, podemos querer tener un ocio muy adrenalínico y que genere mucha emoción, y lo podemos resolver tirándonos por la ladera de un monte con un 4x4 o tirándonos por un puente haciendo puenting con una cuerda. Con el uno gastamos un montón de combustible y generamos CO2, y con el otro no. Es decir, hay formas muy distintas de resolver las necesidades. En segundo lugar, tenemos que darle la vuelta al tema de la producción, tanto en su conceptualización como en los criterios que organicen la producción, ¿no? Ahí todo lo que se ha trabajado alrededor de la biomímesis, es decir, de imitar la naturaleza, del cierre de ciclos, incorporar los costes de reposición que comentaba José Manuel, y explorar sectores como el de la rehabilitación energética de edificios, como todo lo que tenga que ver con la conservación de los ecosistemas, como todo lo que tenga que ver con el transporte colectivo, como todo lo que tenga que ver con la regeneración del espacio público. son ámbitos de empleo, son ámbitos de actividad en donde ya va habiendo algunos estudios avanzados que tienen todavía muy poca visibilidad y que yo creo que hay que recuperar. Una política del territorio, es decir, tanto a nivel agrícola, es decir, de manera que se pueda plantar o sembrar en cada territorio aquello para el que el territorio tiene vocación, que pueda articular circuitos cortos de comercialización, que pueda estimular los mercados locales. Hay algunas experiencias organizadas, como son por ejemplo las cooperativas de consumo o todo el movimiento que se está generando alrededor de la agroecología, que poco a poco va sumando y que va constituyendo un laboratorio de experiencias y de prácticas que yo creo que es necesario tener en cuenta. Una política del tiempo, que permita también considerar el tiempo de las personas y permita reformular el modelo de trabajo, del empleo remunerado y del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares y que constituya de alguna manera una remodelación completa de todo este sistema, ¿no? Elaborar, desde luego, políticas de transición justa. Yo creo que ya los tiempos son tan cortos que no nos queda mucho para seguir equivocándonos, ¿no? Y tenemos que ir avanzando desde la definición de horizontes a los que queremos llegar, a atrevernos a formular propuestas de cambio y de transición en la buena dirección, aunque a veces nos vayamos a equivocar. Pero no nos queda mucho tiempo para no seguir haciendo propuestas. Pelearnos por lo público que nos queda, que es poco, y que parece que la cosa se va a poner todavía peor, ¿no? Pero no es posible avanzar a sociedades justas sin unos servicios públicos que nos permitan de alguna manera garantizar la satisfacción de las necesidades y el bienestar, ¿no? Distribución radical de la riqueza. El debate sobre la propiedad yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Se ha convertido en un tema tabú, y no hablo de la propiedad del piso que vives, que también podría ser cuestionable, pero no hablo de esa, ni del taller en el que trabajas. Hablo de la propiedad. Y en un sistema en el que los recursos son limitados, la única manera de cambiar la justicia es repartir la riqueza. Ahí existen muchísimas propuestas de la economía crítica desde hace tiempo sobre fiscalidad, que tendría que tener una orientación ecológica y una orientación antipatriarcal, sobre rentas máximas y mínimas, y atrevernos a cuestionar la propiedad. Atrevernos a cuestionar. Muchas veces desde los movimientos sociales se habla mucho de la autosimplicidad voluntaria, pero claro, hay mucha gente que voluntariamente no quiere ser simple. Y esa es posible que tengamos que pensar en cómo quitárselo, ¿no? Para poder repartirlo, ¿no? Y por último, decir que estos son simplemente ejes, pero si analizamos las propuestas desde distintos ámbitos de la economía crítica, desde el urbanismo, desde el ecologismo, desde el feminismo, desde diferentes movimientos, hay mucha propuesta construida. Lo que no tenemos es poder para imponer estos cambios. Es decir, nos falta el poder político. Porque vivimos un momento que yo plantearía metafóricamente como de golpe de Estado global, en el que está dando un golpe de Estado biológico y los ecosistemas son forzados a trabajar al servicio de los beneficios y no del mantenimiento de la vida, porque estamos viendo como de una forma pasmosa los gobernantes son sustituidos por tecnócratas y apenas hace nada. Porque estamos viendo cómo un presidente de un gobierno europeo plantea que va a hacer un referéndum y todos los líderes democráticos, vamos, le ponen verde y le amenazan con todo tipo de males y de embargos, como los lleve a cabo. Es decir, vivimos un momento en el que la política se ha convertido prácticamente en el arte de que la gente normal no se inmiscuya en sus propios asuntos, ¿no? Y yo creo que a eso es a lo que le tenemos que dar la vuelta. Un filósofo, Santiago Alba, dice que el 15M no es una revolución, pero que es todavía. Pero que es como si al gran tumor le estuviera naciendo un pulmón, le estuviera naciendo un vueltito de salud, ¿no? Yo creo que ahora mismo toca que desde diversos ámbitos, los movimientos sociales, la academia, diversos espacios de pensamiento y de creación de estrategias alternativas, seamos células activísimas en ese y otros vueltitos de salud, porque si no construimos el poder colectivo no vamos a poder darle la vuelta. Simplemente terminar diciendo que, en mi opinión, sin pensamiento ecologista y sin pensamiento feminista no va a ser posible reconstruir la situación que tenemos y no va a ser posible reconstruir un sistema económico que se oriente al bienestar y al mantenimiento de la vida con criterios de justicia. Y no va a ser posible porque ignoraremos los límites físicos que tenemos, ignoraremos los límites que presenta nuestro propio cuerpo, ignoraremos necesidades básicas que tenemos que sostener para mantenernos vivos y vivas, ¿no? Y que ante cualquier problema es importante tener en cuenta qué dicen los psicologistas o qué dice el feminismo, porque tenemos un problema de espacio y de tiempo. Y si ha habido movimientos que han reflexionado sobre el espacio y el tiempo, esos han sido el movimiento feminista y el movimiento ecologista.